los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos, todos feliz año, número uno. Bienvenidos a la primera jornada del año de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Wilixa Arcaya y en la conducción Neomar Hernández y Daniel Lara. Estamos en vivo y directo. Usted puede vernos a través de rcr.tv. También puede escuchar en diferido los programas a través de lacabilla.com. Allí de hecho están todos los programas especiales de finales de diciembre. Todos estos programas del año viejo. Usted los puede conseguir allí. También puede escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. La de Daniel Lara, que es @delaraf, la de este servidor, Neomar Hernández, @neoadolfo. La mensajería de texto está activa, aunque no parezca, aunque estemos comenzando como comienzan todos los años, lentamente, pero con fuerza, a través del 3456, nos escribe a través del 3456, sistema Dilo, apenas le va a costar, por los momentos, un bolívar más básico, más IVA, enviar ese mensaje. Y por supuesto las líneas de participación telefónica también las vamos a abrir en breve, porque este es un programa que queremos hacer con ustedes a través del 482-9750. Y así nos va en Año Nuevo. Así nos va en Año Nuevo y si bien uno quisiera empezar de otra manera este nuevo año, debemos por supuesto empezar con las debidas condolencias a la familia Morales y a toda la familia también de la orquesta Billos Caracas Boys por el lamentable fallecimiento el primero de enero, montado en un escenario, divirtiendo a la gente como lo hacían normalmente en el mes de diciembre, a el gitano maracucho Memo Morales. Memo Morales, quien fuese una de las voces emblemáticas de la orquesta Billos Caracas Boys y quien le pusiera voz a las canciones más recordadas salidas de la invención del maestro Billos Frometa, sobre todo esas canciones dedicadas a Caracas, que tantas veces Billos Frometa le cantara. La famosa Epa Isidoro, por ejemplo, en la voz de Memo Morales era de la pluma del maestro Billos. Tantos pasodobles y tantas canciones especiales. Por supuesto que hay que recordar a Memo Morales. Es necesario decir que Memo Morales está haciendo, según información que ha brindado su hija Alicia Morales a través de su cuenta de Twitter, a Memo Morales se le está velando en este momento en la capilla 5 del Cementerio del Este. Y por supuesto hay una yo conversaba en estos días con la persona que no sé quién es la persona encargada, pero La cuenta de la Orquesta Billo en Twitter. Les recomiendo a los fanáticos de la Billo Caracas Boy que tengan Twitter, que la sigan. Arroba Orquesta Billo. Es el Twitter de la Billo. Y allí la persona que interactúa desde esa cuenta nos dejaba unos interesantes datos ayer. Por ejemplo, a un comentario que hacía de Omar en Twitter sobre las voces de la Billo, que ya de las voces clásicas nos queda fundamentalmente dos: el Puma José Luis Rodríguez y Eli Méndez. Y desde la cuenta de la Orquesta Billo nos indicaron que Eli Méndez tiene 46 años en la orquesta y que es de los tres integrantes originales de la orquesta, junto a Enrique Coto, el bajista, y Jesús Bolívar, el trompetista. Son los integrantes de la Billo original de todos esos tiempos. Por supuesto, hay otros muchos cantantes que pasaron por la Billo y que, por cierto, han hecho su carrera luego en otras orquestas. Se puede mencionar, por ejemplo, Eric Franceschi. El guatareño Eric Franceschi empezó en la Billo Caracas Boys. Si no recuerdo mal, Sócrates de los Adolescentes estuvo una pasantía por allí, aparte de los melódicos, estuvo una pasantía por allí. Y yo recordaba en estos días con la gente de la Billo, el 20 de diciembre se cumplieron 22 años de la muerte de Cheo García. Cheo García murió también en diciembre, en el mes en el que más tradicionalmente se escuchan canciones de la Billo, aunque la Billo se escucha todo el año, pero en diciembre hay canciones emblemáticas que la gente no puede pasar un diciembre sin escucharlo. Y bueno, lamentablemente Memo Morales nos abandona también en diciembre, o en una fecha en la que se estaba pues escuchando su voz. Víctor Piñero fue una persona que murió también, murió un 4 de enero en un baile de Año Nuevo en el Tamanaco, según me comentaban ayer a propósito de la muerte de Memo. En el caso de Víctor Piñero, que fue una de las, al igual que Cheo García y al igual que Memo Morales, una de las grandes voces de las orquestas venezolanas y del Caribe, porque Víctor Piñero fue voz de todas las orquestas importantes de su época, porque estuvo en la Billo, estuvo en Los Melódicos y estuvo en la Sonora Matancera, donde grabó aquella famosa canción Río Manzanares, la versión de Río Manzanares hecha por la Sonora Matancera. Entonces y recordaba también que con esa muerte, que normalmente a los artistas les gusta decir eso, de que les gustaría morir en el escenario cantando. A mí me daría muchísimo susto, ¿no? Ir a un concierto y que mi artista favorito, oye, se muera cantando. Pero bueno, eso es lo que dicen muchos artistas. El Miguelito Valdés fue otro que murió. El Mr. Babalu, que lo llamaba, murió en la tarima cantando en Miami, si no recuerdo mal. Y recuerdo haber escuchado el relato de su muerte de la voz del tenor de las Antillas, René Cabel, quien estaba allí y que cuenta cómo él fue testigo de la muerte. Pero para un cantante y para un músico en general debe ser, sí, recibir el pase, digamos, a la otra vida o morir, debe ser tener que esto tenga lugar en un escenario mientras tú estás presentándote, debe ser, sí, yo no diría la fantasía, pero sí debe ser como la aspiración de muchos de ellos, porque qué más que estar frente al público que te quiere, que te idolatra, que sigue tus canciones, que baila con tus canciones, que te acompañe, ¿no?, en ese último suspiro de vida. Lo de Memo Morales lo pone a uno a pensar, ¿no?, porque yo incluso pensé que Memo Morales era mayor, ¿no? Lo que pasa es que Memo comenzó muy joven en la Billo y ya cuando acompañaba a Cheo García, Cheo García era mucho mayor que él. De hecho, tú lo acabas de decir, Cheo García tiene ya más de 20 años de muerto. Y claro, tampoco es que murió muy mayor, pero sí le llevaba bastantes años. Ellos tuvieron, de hecho, recuerda, hubo un momento que montaron la orquesta juntos. Lo estaba recordando ahorita, mediados de los 80 montaron la orquesta de Cheo. La orquesta de Cheo y Memo. De Cheo y Memo, que tiene muy buenas canciones también. Y estaba leyendo que dicha orquesta funcionó justamente hasta que Memo Morales, hasta que Cheo García murió en el año 94. Cheo García, que por cierto, Daniel, y yo lo decía en Twitter a propósito también del comentario sobre las voces legendarias de Billo, es para mí el mejor, ¿no? El más completo. Quizá. Porque claro, Cheo García es el que tiene las canciones más inclinadas hacia la guaracha y se decía que era el guarachero, ¿no? Pero Memo Morales también tiene canciones increíbles, ¿no? Sobre todo los pasodobles, fue lo que dio a conocer más Memo Morales, pero era un hombre que en el conjunto de la Billo bueno, hay que apreciarlo, hay que apreciar a de allí sale el Puma José Luis Rodríguez también, quien es otro de los cantantes fundamentales que luego toma un giro en su carrera, porque bueno, se mete en otro género, un género más vinculado al pop, a la balada, a todo esto, de la onda posterior de la música en Venezuela. Pero el que sucedan cosas así, y más en diciembre, cuando es ineludible que la gente escuche la Billo, lo pone a uno a pensar sobre Billo, sobre el maestro Billo y sobre su creación fundamental, que fue la orquesta Billo Caracas Boy. Yo creo, Daniel, que sin temor a equivocarme, no hay música como la de la Billo en términos, digamos, del Caribe, en términos quizá hispanoamericanos, en lo que representa esto para la gente en épocas de festividades. Claro, tú tienes en Puerto Rico el aguinaldo, la bomba, la plena, tienes en Colombia, por supuesto, también está, además se desarrolló el tema de la música popular con los corraleros de Majagual, tienes... música muy buena, no estoy desmeritando ninguna música o ningún género musical de otra parte de nuestras latitudes, ¿no? Pero yo creo que Billo logró como que conjugar, el maestro Billo, que era dominicano, que tenía un oído excepcional, logró como que combinar todos los géneros, más o menos sintetizarlos en una licuadora y hacer esa música que es música de Billo y que prácticamente, si usted le quiere buscar un parangón, tiene que buscárselo aquí mismo en Venezuela, que es los melódicos. Los melódicos con la orquesta del maestro Renato Capriles, no estoy diciendo que lo imitaran, también generó sus aportes muy, muy, muy particulares. No, pero no estarías desprestigiando al maestro Renato Capriles, porque fíjate que el nacimiento de la orquesta, los melódicos y Renato Capriles, fue un encargo que le hicieron al joven Renato Capriles los dos grandes músicos jefes de las dos grandes orquestas de la época, que fueron el maestro Billo y el maestro Luis Alfonso Larraín, si no recuerdo mal. Uh-huh. Que no se van abasto para atender la cantidad de bailes que había, y de alguna manera había que mantener el negocio siempre en pie para que no se colaran otros músicos, y le dijeron a este muchacho músico, que era Renato Capriles, que montara una orquesta. Y de hecho Renato Capriles lo contó Renato Capriles en vida, como el maestro Billo y el maestro Luis Alfonso Larraín le regalaron arreglos musicales y le cedieron músicos para que él montara la orquesta. Y yo pienso que Renato Capriles, a pesar de que recibió ese encargo, creó dentro del mismo género de las grandes orquestas un estilo propio bien particular. Y yo creo que no se ha estudiado lo suficiente la influencia que la Billo como orquesta ha tenido en la cultura popular venezolana. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Además de eso, bueno, César seguramente se acordará, esta emisora... En esta emisión en la que estamos estuvo Billo con aquel famoso programa A Gozar Muchachos, que era animado por el Museo de la Caballería. Y tocaba en vivo, ¿no? Que tocaban aquí en vivo. Uh-huh. Y estamos hablando de una orquesta que está en el recuerdo de generaciones de venezolanos, porque no hay un venezolano que no recuerde una canción de la Billo. En el caso de Memo Morales, además, creo que hablamos aquí de eso hace como dos meses, de que Memo Morales fue descubierto en un local en La Guaira. Estábamos hablando de eso hace algún tiempo. Hace unos meses, y hubo varios que identificaron el local. Sí, sí. El Campito. Allá fue a tener en el Campito, un sitio de no muy buena fama, pero sitio al fin. Allá cantaba Memo Morales, y allá fue a tener Billo a escucharlo, porque le habían dicho que ahí cantaba un muchacho muy bueno. Cuando él estaba armando su orquesta, pues lo buscó. Yo pienso que si alguien se dedicara a estudiar con seriedad y con tranquilidad y a escribir la historia, la vinculación de Billo con el sentimiento popular musical venezolano, se encontraría cosas muy buenas, porque fíjate que no hay una cosa más interesante en la música que los autores y cantautores dedicados a cantarle a sus ciudades. Y Billo, más que cantarle a República Dominicana, de donde era oriundo, le cantaba era Caracas, sin que no quisiera. Bueno, por supuesto usaba el merengue porque era dominicano. Sí. Pero hay una canción muy bonita, que no es una de las más conocidas, pero es en la voz de Memo Morales, que se llama La Canción de Caracas, que ese será un paso doble muy bonito, y que es una de las canciones más bonitas que se le ha dedicado a Caracas. Ni hablar del Canto a Caracas, ya en la voz de Cheo García y de otros muchos más. Pero cuando tú te pones a revisar el legado, y otra cosa particular, tú que hablabas de la cuestión en Colombia, es que el Billo Frometa tenía un sentido comercial que ya quisiera muchos hoy, porque él podía hacer con el mismo arreglo una canción dedicada tanto a Maracay, y iba para Colombia, la canción se llamaba Medellín. Claro. Y te hablaba aquí de Valencia Señorial, y cuando llegaba a Colombia era Palmira Señorial, y así. y con éxito a las dos orillas del río del río Arauca. Es que Billo al final del día es porro colombiano, es merengue dominicano, merengue caraqueño, es guaracha, uh-huh, la guaracha quizá cubana, puertorriqueña, el bolero, y hasta llegaba hasta allá, bueno, hasta nuestro antepasado, porque se paseaba por el Paso Doble. Entonces fíjate todo lo que logró Billo, y la cumbia también. Nosotros no hemos dimensionado a esta altura lo que significa la Billo Caracas. Oye, hoy esa invención de Billo, uh-huh, de alto contenido comercial, uh-huh, que es el mosaico. Sí. De cómo tú en una canción, con una sola canción, lograbas... Mezclabas varias canciones, varios números, y terminabas convirtiéndolo en un alto éxito radial, y de paso en el éxito fundamental que había en una fiesta. O sea, tú no puedes hacer una fiesta si no había un disco Lavillo. Y recuerdo, por cierto, una explicación que me dio en su momento mi amigo Federico Betancourt, del Combo Latino. Uh-huh. Federico Betancourt me echaba bien el cuento de lo que significó para él en los años 60 montar una orquesta de salsa. Que era una cosa como desconocida. Exacto. ¿No? Cuando todavía la salsa ni siquiera estaba no bien como llamada filosofía. Como salsa. Y él montó su orquesta y él echaba el cuento de cómo cuando él iba a buscar, cuando lo iban a contratar para unos 15 años, para un matrimonio, para un baile. Entonces lo primero que le preguntaban era, ajá, ¿y con qué Paso Doble va a abrir a usted? Porque era la música de Billo. ¿Qué Paso Doble tiene usted allí para abrir? Entonces, no, pero es que mi orquesta no canta Paso Doble. Bueno, entonces, ¿qué va a tocar usted? ¿Qué bolero va a tocar? ¿Y qué bolerista tiene usted allí? Y entonces es una cosa bien, bien interesante. Pero la influencia de Billo, obviamente, va mucho más allá. Fíjate que usted podrá decir cualquier, inclusive en las nuevas generaciones, porque este muchacho, el Chino Miranda, uh-huh, del dúo Chino y Nacho, sí. Bueno, grabó un disco que es la banda sonora de la película de Felipe Pirela, uh-huh, y las canciones fundamentalmente son de Lavillo. Quiere decir que el recuerdo de Billo va a pasar de generación en generación durante un buen tiempo, si al caso vamos. Y tenemos allí dispuesto, ya para ir a la pausa comercial, este ha sido un corte enteramente musical, así que nunca es. Está de más, y menos para empezar el año 2017. Vamos a tener el Canto a Caracas, que lo tiene allí dispuesto César González, que está más activo que todos nosotros juntos, en este final del primer corte. Ya venimos con más Canto a Caracas de Memo Morales con Lavillo. Ya venimos. Oh, la canción de Caracas. La canción de Caracas. Cuando empieza a nacer la mañana y se asoma en el ávila el sol, como suave inquietud de campana, va naciendo una dulce canción. Es un canto de paz y esperanza que nos llena de grata emoción. Es el canto de amor de Caracas. Con su bendición, la canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque un ángel risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas es amor y esperanza. Conmigo, mi dulce canción. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque un ángel risueño le dio al caraqueño su canto mejor. Conmigo, mi dulce canción, la canción de Caracas, la más dulce canción. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va en Año Nuevo, y tenemos un servicio público antes de continuar con el programa, que dice así: se solicita para una persona que sufrió un ACV, la madre de nuestro compañero Roberto Ortega de la 92.9, insulina humana NPH, insulina humana NPH para la señora madre de Roberto Ortega, nuestro compañero de labores acá. Si usted puede comunicarse porque tiene el medicamento, sabe dónde conseguirla, por favor hágalo con la señora Zaida Uzcategui al teléfono 0414-125-4733. Repito el número, 0414-125-4733. Daniel. Bueno, de regreso a la realidad, estimados amigos. Aunque hay una gente, mucha gente en Venezuela, que no se despegó de la realidad ni un minuto porque el país no se lo permitió. Uh-huh. Aquí hay una noticia que están poniendo como la gran el gran notición del año, y de la semana, y del mes, y del siglo. Ajá. Ah, bueno, que en la frontera con Colombia, en el estado Táchira, se está vendiendo la gasolina a precio internacional en divisa, sí, en pesos y en dólares. Sí, sí, en sí, pesos, fundamentalmente. Uh-huh. Y entonces lo tienen como una gran noticia, ¿no? Entonces van a tener ya en Ureña, y ya están vendiendo en pesos colombianos. Y bueno, se tiene eso como una gran noticia. Ya aquí lo que falta es que, y entonces ahí es donde vienen las cosas, ¿no? Ya aquí lo que falta, y no se extrañen, es que la comida se empiece a vender directamente en dólares. Sí. Prácticamente ya es así, porque cuando usted va a comprar un kilo de espaguetis y se lo venden en 5.000 bolívares, eso son una cosa así como unos cuantos dólares, unos 2 dólares, una cosa así. Entonces, yo lamento muchísimo que el año 2016 haya terminado con tanto embuste, y que el año 2017 termine con, comience también con tanto embuste. No pueden vender como un éxito y como un logro que tengamos que estar vendiendo la gasolina en Venezuela, porque es en la frontera, pero es del lado venezolano. O sea, estamos vendiendo el combustible, lo estamos vendiendo en divisa. ¿Por qué? Porque no hay real, porque necesitamos la divisa, así de simple, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención, porque no solamente es la gasolina de 91 octanos, es el diésel también que lo van a vender a ese precio. O sea, camiones, autobuses. Fundamentalmente los camiones, porque estamos hablando, y aquí lo han dicho, en esta emisora hubo una entrevista que le hicieron a la gente del transporte tachirense, donde te hablan que una gandola, una gandola es una cosa así como 200.000 bolívares en combustible. Uh-huh. Entonces, ¿dónde repercute eso? Eso repercute evidentemente en el precio de las mercancías. Los fletes. En el flete, el costo del flete es mucho mayor. Entonces usted dirá, bueno, pues sí, pero es que también era una sinvergüenzura que se llevaran el combustible de barato y cruzaran la frontera. ¿Y usted cree que no se lo van a seguir llevando? Ahora mucho más, porque si en las gasolineras van a vender el combustible en pesos, obviamente a los contrabandistas se les multiplica la ganancia, porque ahora evidentemente va a ser mucho más la gente que va a querer comprar el combustible en bolívares que en pesos, y eso va a convertir a la frontera entonces en paso libre para el tráfico de combustible. Tráfico de combustible que todo el mundo sabe, y no es ningún secreto, y no estamos difamando a nadie, que está en manos de los militares. Sí. Porque aquí, chicos, fíjate tú una cosa que verificaba yo en estos días. Aquí se decía que había que... Aquí antes, Neomar, yo estaba muy pequeño, pero yo recuerdo en los años 90, y antes inclusive, cuando se decía que había que poner orden en algún sitio, porque había un desorden, buscaban poner un militar, nombrar militar. César se va a acordar. Aquí agarró Lucinchi y nombró gobernador del estado de Amazonas a un militar, a Alberto Müller Rojas, que era Roja, general. Sí, ¿por qué? Porque bueno, porque la cuestión del narcotráfico, la guerrilla, la cuestión, hay que poner un militar, sí, para que ponga orden, ¡pah! Y pusieron un militar. Mire, un general, Müller Rojas, que por eso Chávez se la pasaba diciendo que los generales en la época de Lucinchi los ascendía a Blanquibáñez. Ah, pero él tenía a Müller Rojas ahí al lado de él. O sea que. No es nada, sino que si echas bien para atrás la película y tienes un poco de memoria, Müller Rojas fue el primer presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, no aguantó sino 2 años. Dijo que no aguantaba esa partida de loco. Sí, él mismo renunció. Fue senador. Máxima autoridad del partido recién creado de Chávez. Sí, Alberto Müller Rojas, que venía, había sido ADECO. Después, porque tú lo refieres bien, en esa época el lucinchismo, después claro. Creo que tuvo una pasantía por el MEP y luego terminó. No, él fue de la causa R, fue senador de la causa y, R. ¿Y tuvo con el MEP también? No, él fue senador de la causa R y de la causa R se fue al PPT y en el PPT termina allá en las aguas del PSOE. Cayó en el chavismo. Yo recuerdo bien ese tránsito porque Müller Rojas era un tipo muy respetado, déjame decirte. Sí, claro. Inclusive en la academia, porque él se fue a la Universidad Central de Venezuela. A dar clases, no recuerdo en cuál posgrado, creo que fue en el doctorado de estudios políticos, no estoy seguro, pero uh-huh. Por allí estuvo él mucho tiempo, en cuestiones de seguridad, de defensa y todo lo demás, y se le tenía como un duro y todo aquello. Uh-huh. Bueno, y después pasó lo que pasó. Cuando tú revisas cosas como, por ejemplo, que aquí se pensara, se lanzaron a huelga los trabajadores, sustituyó con militares, eso lo hizo Caldera con los controladores aéreos en el año 96, con el metro de Caracas, con otros sitios. Hoy en Venezuela, un militar administrando la cosa pública es sinónimo de corrupción. Aquí donde hay un militar hay un guiso. Es lamentable, pero es así. Tiene que ver con yo creo, no diría yo una filosofía, pero sí es una especie de modo de hacer la política de Chávez. Pero esto lo entendió Chávez muy muy temprano, ¿no? Cuando llegó al poder. Yo creo que de esto he hablado yo en alguna ocasión, claro, previa en este programa. ¿Sí? Y creo que está en algún artículo que escribí hace mucho tiempo. Tenía que ver con una visión a largo plazo de Chávez. Chávez es un tipo que nunca concibió su proyecto político en términos finitos próximos, ¿no? O sea, no es una cosa que se iba a acabar en 5 años. Eso es mentira, de que no, yo voy a estar 5 años. Y eso lo demuestra, de hecho, su afán por reformar la Constitución y permanecer luego por un periodo que se extiende hasta 6 años y luego eliminar la reelección, luego colocar la reelección indefinida. O sea, la prohibición de reelección, luego la reelección indefinida se hace viable y todo lo demás. Pero, ¿a cuál es el punto? Bueno, el punto es que Chávez, a modo de golosina, vio que era posible permear, cooptar la Fuerza Armada Nacional, las Fuerzas Armadas Nacionales, ahora Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de esto lo hizo en el sentido de cuando la revolución tuviese sus momentos bajos, sus horas bajas, sus horas de impopularidad, cuando ya la renta petrolera no diese para hacer gastos muy dispendiosos, para que la gente estuviese contenta, bueno, tener de su lado a todo o por lo menos la mayor parte de los componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Para qué? Bueno, para sustentar el proyecto de poder precisamente en las armas de la República, en un proyecto donde tú tienes, y es el momento histórico en el que estamos nosotros encallejonados, donde es muy difícil... Uh-huh. Intentar una salida que no sea controlada desde el punto de vista, y eso entiende un poco la filosofía de la Mesa de la Unidad, que no sea controlada desde el punto de vista electoral, porque tú no tienes cómo contrarrestar, y esto lo ha dicho en más de una ocasión mucha gente, tú no tienes cómo contrarrestar frente a un parque de armas gigantesco que lo detentan estos señores militares, tú no tienes más que la voluntad de la gente a marchar o a protestar esporádicamente. Eso lo vio Chávez, yo estoy seguro de eso. Bueno, pero el asunto es que... Y para eso puso a los militares en puestos de dirección muy claros, pues para que estuvieran tranquilos y cómodos. Se los puso a robar. O sea, la vista gorda. No, los puso a robar directamente, porque si tú me puedes decir a mí que Neomar Hernández, un presidente civil, puso a los militares y se hizo la vista gorda. Pero resulta ser que Hugo Chávez no era un civil. No, él sabía, es que conocía ese mundo. Él sabía que querían los militares. Uh-huh. Real. Y además, porque tú te acuerdas, de aquel cuento que decía que la filosofía de la doctrina militar de Betancuriana eran las famosas 3 C, vamos a decir aquí qué significaban. Pero, ¿y qué han hecho? Han dignificado el ejercicio del poder desde el sector militar en estos 18 años. Yo creo que no. Fíjate que en estos días yo conversaba, intercambiaba a través de las redes sociales con nuestro amigo Guillermo Tela Veledo, el profesor Guillermo Tela Veledo, uh-huh. Hacía un comentario sobre su preocupación sobre cómo gobernar este país después del chavismo. Porque claro, eso es una preocupación. Es la pregunta. ¿Cómo gobernar este país? ¿Con quién? ¿Dónde ponerlo? Uh-huh. Y fundamentalmente se hablaba de la burocracia, en el buen sentido de la palabra, es decir, de los empleados y los directores de línea y los técnicos, lo que normalmente se llaman los equipos técnicos de la administración. Y yo le contestaba y le comentaba, ¿sabes? Porque esa ha sido una preocupación mía fundamental cuando estuve en el activismo político, y lo es ahorita todavía. Número uno, porque yo fui funcionario público. Número dos, porque estuve, cuando estaba en la directiva de Acción Democrática en Vargas, estuve en la Secretaría de Profesionales y Técnicos. Y lo que yo le escuchaba a la gente de Profesionales y Técnicos Nacional, que tenía mucha experiencia, que habían sido gobierno y todo lo demás, era que había un número fijo, que entre el año 78 y el año 98, durante esos 20 años, el Estado venezolano, independientemente de todo lo que se diga y se especule sobre el crecimiento mensurado del Estado, pero desde el punto de vista de lo que era los cargos grado 99 o de libre nombramiento y remoción, directores generales, ministros, presidentes de institutos autónomos y todas esas cosas, en total dependían del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, 30.000 cargos. O sea, era una cosa que se estabilizó entre el 78 y el 98. 30.000 cargos de libre nombramiento y remoción. Esos 30.000 cargos de libre nombramiento y remoción, cuando el presidente Luis Herrera deja el poder, o recibe, mejor dicho, el poder de Carlos Andrés Pérez, él sustituye a esas 30.000 personas con 30.000 técnicos formados en las distintas áreas de su partido. Sí, es un aparato que tú tienes que tener. Claro, para porque tú tienes un equipo técnico en tu partido. Uh-huh. Y él tenía a una. Y por eso que tú ves, si tú revisas las listas de los que han sido ministros y todas estas cosas, en estos gobiernos te das cuenta de que se repiten nombres. Ah, porque llegó Acción Democrática. Bueno, y vuelve el que había sido ministro o había sido director general, regresa a su cargo. Porque, bueno, porque es el que sabe de eso. Y entonces tú veías cómo había unos que eran inamovibles. Había gente que nunca se movía, que siempre estaba en ese cargo. Por ejemplo, el histórico presidente fundador del Metro de Caracas, el señor uh-huh. González. El González estuvo allí prácticamente hasta que llegó Chávez y lo sacó. Uh-huh. Hasta que llegó Chávez y renunció, porque no le gustó cómo lo estaban tratando. Y bueno, obviamente el hombre se va. Y habían cosas como esas. Y aquí llegaban y se sustituía y el Estado seguía funcionando. Pero los funcionarios de carrera... Los funcionarios de carrera no estaban metidos dentro de los avatares partidistas. El funcionario de carrera seguía allí. El que se iba era el jefe, el director general, director de línea, el jefe de división. Eso, lamentablemente, cuando Chávez llega, cuando Caldera llega en el 93, Caldera tiene que pactar con nadie porque él no tenía la gente. Se trae una gente de COPEI, mete algunos pocos del MAS, pero no tenía con quién gobernar. Claro, pero es que lo que tenía el chilipero era muy poca gente muy para ocupar esos cargos. No era para el aparato. No llegaba a 30.000. Se pensaba que. Total venezolano. Se pensaba que la fuerza de Caldera no tenían ni 5.000 personas. Tienen que ocuparlo con ADECOS y con algunos otros copellanos y toda aquella cosa. ¿Y qué terminó ocurriendo cuando llega Chávez? Bueno, que tenía un poco de gente, un poco de desarrapado, es guerrillero y habladores de tonterías en cafetines de las universidades y permanentes vigilantes de banco de la Plaza Bolívar. No, y que no había un aparato partidista. Este es el tema de los partidos. ¿Y quién termina con quién termina gobernando Chávez entonces? Con los militares. Que era el partido de Chávez. Ese es su aparato de gobierno. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de este programa. Primer programa del año. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Ante la pregunta de qué nos dejó el año viejo, bueno, en lo particular, Daniel lo sabe, el diciembre mío no fue muy bueno. Porque cuando nos fuimos de vacaciones, el mismo viernes que nos fuimos de vacaciones, tuve un encuentro cercano del tercer tipo, además de con el mundo del derecho, de la ley y de la filosofía política, bueno, con un camionetero que me chocó. Fue un choque leve, un raspón, pero bueno, el mal momento siempre es mejor que no suceda, ¿no? Que no yo tenga fui lugar. Testigo, yo puedo hablar como testigo directo del hecho. Sobre todo de la situación que se vivió, porque imagínese usted que venga una camioneta en un día de diciembre de una de estas rutas de Caracas bien difíciles y te choque y se bajan todos los pasajeros a querer linchar, entonces al que no tiene la culpa, que es al que viene el carro, porque él le tiró el carro encima. El autobús le tiró el carro, el autobusero lanzó el autobús encima del carro. Pero lo interesante es cuando llega la policía, y esto quedará grabado, César, para los anales de la historia vehicular caraqueña. O sea, cuando alguien escriba la historia de los accidentes, estará el la jornada de disertación. Creo. El accidente donde murió José Gregorio Hernández y la jornada de Neomar Hernández cuando llega la policía y entonces empieza la gente a gritar todo aquello. Entonces hay una que dice, sí, bueno, déjalo quieto. La justicia divina se va a encargar de él. Y Neomar Hernández ha pedido la palabra, levantó la mano y dijo, la justicia divina no, la justicia de los hombres. Y empieza a hacer una disertación de filosofía del derecho. De Emily Durkheim. Entonces empieza, se convirtió en Emily Durkheim y empezó allá eso. Le hablé de Thomas Hobbes. Empezó, sí, de Locke. Empezó, estaba en naturaleza. No, porque entonces no puede ser que usted, porque nosotros lo vamos a inserir nosotros de forma sencilla con la ley, porque es la ley. ¿De qué parte quiere tener la ley? Porque en este país lo que pasa es que no se respeta. Y entonces. El imperio de la ley. La gente se quedó callada. Mire, pero le voy a decir eso una. Parecía que tú estuvieses en Golgo, ¿está bien? Dando, sí. No, una cosa. Le voy a decir una cosa. Yo dije, no, esto. La esto... Policía Nacional se comportó de muy buena manera. El chofer que colisionó contra mi vehículo también se comportó de muy buena manera. Los pasajeros estos, que salvo por los primeros escarceos, los primeros minutos, estuvieron allí muy, muy alarmados y estaban un poco exaltados, después desaparecieron. Hubo una señora que gritaba que había que quitarle la licencia y yo me bajé del carro, la mandé a callar, la señora se bajó del autobús y se fue. También le agradezco a ella por haberse quedado quieta. No hubo mayores incidentes. Y no, sí hubo, pero tampoco vamos a entrar en detalle. No, todo se hizo de acuerdo a la ley. Vamos a ver, ahora la cosa es que el seguro del debemos, señor me pague, ¿no? Debemos decir que ninguno de los policías pidió pal fresco. Es lo que te decía. Nadie matraqueó ahí ese. Tanto nadie. Allí como en la sede luego de la dependencia. Y eso que la fecha se prestaba, ¿no? De tránsito, sí, porque estaba empezando diciembre. Eso fue el viernes que tuvimos quincena, el... Quincena, viernes de quincena. Creo que era viernes 16. Tuvimos que compartir acá en la emisora. Salimos a comernos una cosita y de regreso a la casa, bueno, pasó eso. Pero todo se presentó y todo se dio de acuerdo a la ley. Yo tengo que hablar muy bien de la Policía Nacional en ese caso, de los funcionarios de tránsito luego cuando fuimos. De la policía no, de los que estaban ahí. A reportar. No, pero yo luego... No metan la mano por más ninguno. No, yo tuve que ir luego a la comandancia de ellos, allá en el centro. ¿Te reconocieron? No me reconocieron. Gracias a Dios, pero por eso fue que te trataron bien. ¿Tú crees que fue por eso? Claro. Y se comportaron a la altura, sin ningún tipo de actitud ni conducta indecorosa, y eso yo lo valoro. Estamos, por cierto, yo había hablado el jueves anterior de los motorizados que se comían la luz y de que no todos eran iguales. Bueno, los policías no todos son iguales y los camioneteros tampoco todos son iguales. Mira, yo tengo que hacer una denuncia ya aquí y sinceramente debo hacerlo con toda la responsabilidad del caso, porque hay muchas denuncias y muchas situaciones iguales y aquí nos llegan. Yo soy bastante prudente cuando hay denuncias en contra de empresas, porque no me gusta caer en esto de que una empresa que esté echándole pierna y lamentablemente por el acoso que le tienen, el servicio que da no es el mejor, cargarle todas las culpas a la empresa. Pero hay muchísimas quejas con respecto a las empresas de televisión por cable. Por fallas en la facturación, porque le cobran a la gente de más, porque se cae el servicio y no responden. Y bueno, uno no puede. Servicio de internet. Servicio de internet. Que aquí es nefasto. Que lamentablemente. Pero el servicio, más que allá del servicio de internet, es el servicio de atención al público. Entonces no atienden al público. Uno llama una línea 800 o a la línea que ellos tienen de atención al público y no te atienden nunca jamás. Y si te atienden, entonces te ponen en una musiquita y te dejan la musiquita 15 minutos. Y cuando tú ya se te cansaron las dos orejas, te ponen otra musiquita más y en breve momento será atendido. Y cuando te atiende entonces una persona que me imagino yo que tendrá mucho trabajo y mucho muy mal humor. A mí me pasó algo muy particular. Yo tengo un servicio de televisión satelital. Y tuve una falla grave, no tenía señal, y le llamamos al servicio técnico. Luego de la respectiva jalada, porque fueron y arreglaran la cuestión en pleno diciembre, sorpresa que nos encontramos, que cuando el técnico va a revisar, resulta ser que habían cortado el cable. O sea, no era que se había dañado, no, habían con un cuchillo, me habían cortado el cable del servicio satelital. Y cuando hacemos las investigaciones, y aquí sí voy con nombre y apellido, y agárrate ahí duro de donde te vas a agarrar. La gente de la empresa TV Cable Litoral, tiene a unos delincuentes, a unos malandros, a unos malvivientes, a unos buenos para nada, a unos malandros en su servicio técnico. Yo no tengo el servicio de esa empresa, yo como les dije, tengo un servicio satelital. Pero tenemos las pruebas, las grabaciones, los testimonios de que estos ciudadanos subieron a la zona donde está la zona de la azotea, donde están las antenas, y ellos decidieron cortar los cables. ¿Por qué? Ah, bueno, porque por supuesto ellos le sabotean el servicio a otros para que uno termine contratando a ellos para la reparación. Ajá. O para que me pongan el servicio de ellos. Yo no me voy a cambiar de servicio porque yo no trabajo con malandros. Esa es una empresa de unos colombianos, yo no sé dónde salieron ni con qué dinero montaron esa empresa, ni me interesa. Pero en todo caso, lo que yo sí tengo que decir es que la empresa TV Cable Litoral, y esto es una campaña que voy a hacer, la gente de TV Cable Litoral debería vigilar a los delincuentes que ponen a hacer servicio técnico. Porque imagínense ustedes, si una persona es capaz de meterse con la propiedad privada, porque el cable, ese cable lo estoy pagando yo, ese cable no es tuyo, tú vas a llegar a cortar el cable a mi cuenta ¿de qué? Ah, porque tú eres un malo, te la das de bravo y te la das de malo. Entonces imagínense usted que tenga esa empresa contratada, meter en su casa a un malandro, un delincuente de eso, bueno, me imagino yo que le robarán hasta el televisor. Entonces, evidentemente, aparte de eso, tiene muchísimas quejas esa empresa por el mal servicio, por gente que dejan sin internet durante meses y le siguen cobrando, por un servicio técnico defectuoso, por una gente maleducada que los atiende, por un sistema de cobro y de pago que es una vergüenza también. Entonces, todas esas cosas hay que decirlas. Entonces, los empresarios y los comerciantes, por supuesto, uno cuando uno recibe un buen servicio, uno lo reconoce. Pero cuando no puede ser que por cosas como esta, porque de repente son dos manzanas podridas que tienen ahí, en TV Cable Litoral. Pero lamentablemente, yo, vienen y le cortan el cable entonces porque a mí, o sea, lo que yo dije, bueno, ¿y esto qué les pasó? Ah, no, que parece que ellos hicieron una jornada de papa y reventaron todos los cables que les dieron. Una jornada de tijerazo. Tijeretazo. Entonces, ahí es donde uno viene y se pregunta de verdad si todas las empresas merecen que uno los defienda. Porque ven acá. Si tú tienes un malandro como ese, no sabes ni siquiera seleccionar al personal que va a atender al público, mira, mereces muy poco como empresa porque uno te está defendiendo. Entonces, quería dejar eso allí porque no me gusta dejar esos cables sueltos, esos cables pelados por ahí, porque después entonces se acumula, entonces uno se molesta más, sí. Y entonces se termina uno enfermando. Mira, hablaba yo del legado del año viejo y la entrada del año nuevo. Y lo hacía porque, bueno, hay también gente que le pide a uno comentarios sobre la liberación de las últimas liberaciones de presos políticos que se dieron. Creo que 6 presos políticos salieron en libertad en este final de año. Y sobre todo el caso particular de Manuel Rosales. Yo les había hablado a ustedes hace algunos meses, y no me voy a extender mucho sobre esto porque tampoco creo que haya la necesidad de hacerlo, sobre una suspicacia que uno tenía, razonable al menos, sobre la presencia y el regreso de Manuel Rosales a Venezuela y sobre la actitud que habían tomado algunos dirigentes del Partido Nuevo Tiempo, que es el partido que fundó Manuel Rosales. Manuel Rosales ha quedado, como ustedes saben, en libertad. Creo que condicional, pero ha quedado en libertad. Lo que está planteado en lo sucesivo, porque ya hay gente que empieza a especular y me dice, bueno, ¿pero qué piensas tú? Porque yo creo que Manuel Rosales es que lo van a poner de candidato de la oposición para unas elecciones presidenciales. Ojalá. ¿Tú quieres volver a votar por Rosales? No, en aras de la sinceridad. Yo lo que creo es que evidentemente hay un acuerdo político para algo. Yo sí me alegro porque Manuel Rosales haya quedado en libertad, me alegro más por los otros presos políticos, entre ellos específicamente, por ejemplo, el caso de Gerardo Carrero, que es un muchacho que no tenía nada que hacer en la cárcel. Hablamos con su padre, lo recuerdo, que se llama igual que él, Gerardo Carrero, en más de una ocasión, y era terrible el deterioro que tenía Gerardo en términos de salud, ¿no? Pero volviendo al caso de Manuel Rosales, yo creo que hay un acuerdo de ceder en algunas posiciones del Nuevo Tiempo, sobre todo como si revisamos el historial. Y esto comenzó, recuerdo que lo refirió Daniel en un programa, con unas actuaciones bien extrañas y bien particulares de unos concejales del municipio de Maracaibo, en el estado Zulia. Donde es alcaldesa la esposa de Rosales. Donde es alcaldesa la señora Trejo de Rosales. Luego fue seguido por una fulgurante aparición de el diputado Timoteo Zambrano como protagonista en la traída a Venezuela del expresidente español o ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y donde él mismo se arrogó la responsabilidad de haberlo traído al país. No, la declaración aquella rechazando que a Venezuela se le sacara del Mercosur. Esa fue más reciente. Ya luego, la tosudez y la testarudez del mismo Timoteo al decir que se insistía y había que insistirse en el tema de quedarse en el diálogo, cuando ya varios partidos de la Unidad habían dicho que eso les olía mal. Y ellos decían que ellos iban a quedar sin cortapisas en el diálogo. Yo no sé si al final se quedaron o no, porque de ese diálogo no sabemos cuáles fueron las resultas. Estas posiciones que, mire, yo lo que les puedo decir es que en política no hay ingenuidades. En política, quien se mete en política y quien está al frente de un partido político, lo último que tiene es un pelo de tonto. Cuando uno hace algo, haces A, haces B, haces C, haces D, y eso te hace igual a E, eso es porque algo en concatenación se está produciendo allí. Entonces yo creo que sí, que el Nuevo Tiempo ha cedido en unas posiciones, hay una negociación con el gobierno de este partido en particular, o de personalidades fuertemente quizá del sector que maneja Rosales, que es el sector zuliano, Vamos a hacer el corte y termino con este planteamiento porque lo considero importante. Vamos a hacer el corte, pues tenemos corte reglamentario hasta ahora, ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Yo creo que sí. Para cerrar el punto, Daniel, ¿qué creo yo? Que Manuel Rosales va a ser candidato a gobernador del estado Zulia. ¿Por quién? Eso está cantado. ¿Por la unidad o por el PSUV? Por la unidad. ¿Por esa unidad? Yo no sé si va a haber un proceso de primarias, que es lo idóneo. Dios, si va a haber un proceso de primarias, probablemente tenga como adversario a Juan Pablo Guanipa, que es el hermano del diputado Tomás Guanipa, que está por Caracas, el otro es del Zulia. Bueno, los dos son del Zulia, pero uno fue diputado por allá y el otro salió electo por Caracas. Esto sí hay primaria, si no, va a ser el candidato él y probablemente gane, ¿no? Porque ¿quién va a poner el PSUV? A Francisco Arias Cárdenas. Entonces no sé cómo va. Francisco Arias Cárdenas es uno de los gobernadores peor valorados. O sea, ¿tú crees que los zulianos... Esa es la operación que se montó allí. ¿Tú crees que los zulianos son lo suficientemente tontos como para considerar a Manuel Rosales opositor y votar por él contra Arias Cárdenas? No, aquí lastimosamente lo que va a pasar es lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores y es la dinámica en la que nos ha metido esta polarización terrible, y es que te van a poner un candidato único de la oposición y vas a tener que votar por él porque no va a haber otro. Y eso es lamentable. Pero eso se puede evitar si hay un proceso de primarias abiertas. ¿Tú crees que Manuel Rosales es opositor? Bueno, yo no sé si es opositor, pero va a ser el candidato. Pero ya que lo pongas en duda, suficiente. No, es que lo tengo en duda. No. Estas últimas actuaciones... Yo estoy seguro que no es opositor. Yo estoy seguro que el Nuevo Tiempo no es un partido de oposición. El Nuevo Tiempo no se está oponiendo. El Nuevo Tiempo no está haciendo oposición. Exacto. Y además de eso, siento, no está haciendo oposición. No lo estoy difamando. Podría decir mucho más. Han decidido tomar otro rumbo. Oposición no están haciendo. Pero lo que a mí más me preocupa es que el rumbo de la mesa de la unidad. Porque aquí había una frase bien fea y yo se los voy. De verdad me molesta mucho tener que repetirla. Porque es una frase utilizada por estos farsantes opinadores, muchos de los cuales patrocinados, por cierto, desde el propio seno del núcleo duro de la mesa de la unidad, para hablar y referirse a los partidos que poseen presos políticos. Claro. Entonces, hay unos señores, entre comillas, que dicen que, bueno, es que hay partidos que han decidido ser presos de sus presos. Y con eso se refieren fundamentalmente a Voluntad Popular y a ABP, el partido de Antonio Ledesma. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mesa de la unidad, cuando uno ve las actuaciones, pareciera que es la presa política del Nuevo Tiempo. Porque en función de mantener una unidad que no es tal, porque una unidad opositora sería hacer oposición, y la mesa de la unidad ha decidido no hacer oposición, pareciera que esa mesa de la unidad fue capturada por los intereses del Nuevo Tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿es que tanto pesa el Nuevo Tiempo como para no decir, mire señores, nosotros queremos hacer oposición, nosotros no queremos estar cohabitando con nadie? No estamos dispuestos a hacer oposición. Y si el Nuevo Tiempo no quiere, bueno, muy bien, Manuel Rosales, que lo liberen, que se vaya para allá, para La Pomona, que se vaya para allá, para Empedrado, para donde quiera, para la Basílica de la Chinita, hace lo que él quiera allá. Pero nosotros consideramos que debemos seguir haciendo oposición. ¿Eso lo ha hecho la Mesa de la Unidad? No. Ahí pues anda rodando un documento de una supuesta modificación, apertura, reestructuración de la Mesa de la Unidad. Yo de una vez digo que eso no tiene ningún sentido que se haga. Si se sigue pensando que el problema de la oposición es la mesa de la unidad. No, la mesa de la unidad es perfecta como estructura. Yo siempre lo he dicho. No hay nada mejor para luchar contra una dictadura que una instancia organizada opositora. ¿Cuál es el problema? Que si quienes conforman la mesa de la unidad no son opositores y ni siquiera son demócratas, o por lo menos su condición de demócrata se pone en duda, la mesa de la unidad no va a funcionar. En tal sentido, no pueden, los que destruyeron la mesa de la unidad, no pueden plantear ahora una recomposición, porque lo que hay que recomponerlos a ellos. ¿A qué me refiero yo? A que Acción Democrática, El Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, si quieren plantear una reestructuración de la mesa de la unidad democrática, primero tienen que reestructurarse ellos, porque los que fracasaron fueron ellos. Porque el fracaso de la Asamblea Nacional, ¿de quién fue? ¿De la ciudadanía o de Henry Ramos Alú, el zorro viejo? El fracaso de la Comisión de Contraloría, el fracaso de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, que no tiene investigaciones más que la que sacaron de Rafael Ramírez, que mostrarle al país, porque no le revisaron las cuentas a nadie durante este año. Y esa comisión está encabezada por quien, por Fidel Guevara, de Voluntad Popular. Cuando tú revisas el resto de las, el trabajo de las comisiones, el día a día de un parlamento, lo que se hizo durante este año, ¿a quién le van a cargar las culpas? Porque Chuvo Torrealba, como no, yo no estoy de acuerdo con las posiciones de Chuvo Torrealba, ni con muchas de las cosas que dice. Pero si al caso vamos, Chuvo Torrealba no es diputado. Uh-huh. Chuvo Torrealba no es presidente de la Asamblea, ni es presidente de ninguna comisión. Entonces eso es muy fácil decir, ah, no, vamos a hacer una estructuración. Sacamos a Chuvo y nos ponemos a otro. Y nosotros nos quedamos aquí. Ah, vas a seguir teniendo tú a Julio Borges, va a asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Julio Borges va a seguir siendo, tiene 17 años siendo secretario, coordinador nacional de Primero Justicia. Henry Ramos Alú tiene 14 años siendo secretario general de Acción Democrática. En el Nuevo Tiempo no se sabe ni quién es jefe de ese partido, si es que acaso ese partido existe de forma orgánica, como no sea la seguir la voluntad de Manuel Rosales y lo que le considere él que hay que hacer. Y en cuanto a Voluntad Popular, entiendo que los directivos actuales no fueron electos en un proceso, porque lamentablemente los directivos reales electos en un proceso interno están presos o en el exilio. Son 10 y por lo menos 7 o 8, bueno, 8 están fuera del país. Leopoldo López está preso, Carlos Becker está exiliado, Lester Toledo está fuera del país. Por cierto, Lester Toledo, que sería un candidato con potencial en el sur, Fabiola Colmenares, o sea, todo eso entonces, ¿qué es lo mejor que pueden hacer si quieren recomponer la mesa de la unidad? Vayan a un proceso interno en todos los partidos, un proceso interno abierto, sin el CNE, tengan un gesto de rebeldía, pásenle por encima al CNE. Yo estoy completamente seguro que si aquí se hacen unas asambleas, unas convenciones de todos los partidos, yo estoy dispuesto a ir a votar, si son elecciones abiertas, yo estoy dispuesto a ir a votar a las elecciones internas de todos los partidos, como a pesar de que soy militante de uno solo. Yo estoy dispuesto a ir a... ¿Por qué? Porque a mí me interesa que todos los partidos tengan una dirigencia seria y una dirigencia democrática, y que tengan procesos democráticos internos para elegir a quienes son sus directivos. Yo estoy completamente seguro de que en un proceso interno, Acción Democrática tendrá gente con quien sustituir a Henry Ramos Alú. Y yo estoy seguro que en el caso de Voluntad Popular también, y en el caso del Nuevo Tiempo y en el caso de Primero Justicia. Si no, ¿para qué tienen esa cantidad de dirigentes regionales allí? Uno sabe que tienen dirigencias regionales, pero no vengan a mí con el cuento de que el Nuevo Tiempo es un partido de oposición, porque oposición no están haciendo, y la Mesa de la Unidad se dejó capturar por los intereses del Nuevo Tiempo. Entonces, lamentablemente, en la Mesa de la Unidad está por allá y los ciudadanos opositores estamos en otro lado, no estamos representados ahí, es lamentable. Nosotros volveremos el día de mañana. Se nos fue volando el programa y no pudimos dar paso a sus llamadas ni sus mensajes. Bueno, ustedes entenderán, teníamos 2 semanas sin hablar, sobre todo Daniel, que le dan estas crisis de que bueno, necesita hablar, necesita expresarse. A veces. Hoy la ha canalizado, yo espero canalizar un poco mis ansias un poco más, con más fluidez. Mañana habla. El día de mañana. Es el primer programa del año, quedan 300 y pico. Volveremos mañana a las 4 de la tarde. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.